Según informó el periódico digital de compatriotas residentes en Norteamérica, Minjok Tongsin, el día 4, los coreanos en este país realizaron un mitin en exigencia de la acusación de la renegada Park Geun-hye y la interrupción de la ubicación del SAT delante del Consulado General de Surcorea en Los Ángeles.